Libro de los Efesios, capítulo 4, verso número 17. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vamos a predicar en esta noche por el tema Fuera la Vanidad. Dele la mano al que está a su lado, al frente y atrás, y ordénele, fuera la vanidad. Glorifícate, oh Dios eterno, en este lugar, en esta noche, mientras yo predico tu palabra. Dame esta palabra con poder, con autoridad, con entendimiento, con sabiduría del cielo. Y que sea palabra que penetre como espada de dos filos en cada uno de los corazones que la han de escuchar en el día de hoy. Glorifícate a ti mismo en nuestros medios y quita todo aquello que de alguna forma o de otra puede impedir que yo predique tu palabra con plena y con total libertad en este lugar, en el día de hoy. Satura los aires con tu presencia, Dios mío, y desata espíritu de adoración y de alabanza en los labios del pueblo en esta noche. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Bendecido sea Dios. En esta noche, amados hermanos, vamos a hablar acerca de la vanidad. Y me interesa el tema de la vanidad porque a Dios le interesa el tema de la vanidad. Y porque uno de los consejos bíblicos para aquellos que han aceptado a Jesucristo como Salvador de su alma se encuentra en la palabra leída en esta noche, que nos dice que después de haber aceptado al Señor, ya no andemos como los demás gentiles. Y cuando habla de los demás gentiles, está hablando de aquellos que todavía no le sirven a Jesucristo, de los cuales especifica la Biblia que andan y caminan en la vanidad de su mente. En otras palabras, el hombre que camina sin Dios, sin fe y sin esperanza, anda envuelto en lo que nosotros llamamos la vanidad de la vida. Anda en cosas que tal vez considera que son importantes para él o para ella, pero que la Biblia le llama vanidad. Y hubo un hombre en la Escritura, conocido con el nombre de Salomón, escritor del libro de Eclesiastés, donde él recoge en ese libro las muchas cosas que hay en esta vida que son vanidad, y donde habla clara y específicamente acerca de que los caminos que el hombre toma en este mundo debajo del sol, dice él que todos ellos son vanidad. Claro está, tal vez el hombre moderno de hoy no puede creer lo mismo, sea bendito el Señor en esta hora, pero ciertamente si usted y yo remontamos nuestra vida hacia el pasado y a las cosas que hacíamos antes de conocer a Jesucristo y de servirle en espíritu y en verdad, nosotros llegaríamos a la conclusión de que la vida nuestra antes de conocer al Señor se componía de un conjunto de cosas que solamente se pueden encerrar bajo la palabra vanidad. El hombre y la mujer sin Dios caminan en la vanidad de la vida. Le dan importancia a cosas que son secundarias. Le dan importancia a cosas que ciertamente no son las más importantes para Dios. Y que en vez de acercarlos a Dios, les apartan más de Él. Todo lo que le deja a una persona de Dios es vanidad. Todo lo que en un momento dado no puede acercar al hombre a una vida de más y de mayor consagración con Dios es vanidad. Y el escritor bíblico decía en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, verso número 2, y vamos a citar algunos versículos de ese libro en esta noche. Él decía: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dele la mano al que está a su lado y dígale: todo es vanidad. Dígaselo: todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Y él decía en el capítulo 2, verso 1 de su libro, decía: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Está hablando él de una conversación que él tuvo consigo mismo, y le habló a su corazón. Y a su corazón le dijo: ven ahora, que te voy a probar. Te voy a probar con alegría. Y te voy a probar con bienes, dos cosas. Dos cosas que buscan los hombres sobre la faz de esta tierra. Y dos cosas que persigue prácticamente todo pecador en todo lo que practica sobre la faz de esta tierra. Primero, alegría. Oiga bien. El hombre anda en una carrera alocada detrás de alegría. Prácticamente todo lo que el hombre busca es algo que le produzca gozo. De ahí es que vienen las bebidas más fuertes, las drogas más fuertes. De ahí es que viene tanto invento que el hombre hace sobre la faz de esta tierra, en muchas ocasiones en busca de placer, en busca de alegría, en busca de algo que le produzca gozo. Y este hombre le habló a su corazón y le dijo: ven acá, yo te voy a probar a ti con alegría. En otras palabras, te voy a dar de todo lo que supuestamente hace alegre al corazón de un hombre. Todo lo que los hombres buscan para ser felices, todo lo que los hombres buscan para estar alegres, yo te lo voy a dar a ti. Ese era él hablándose a sí mismo. Y él le dio a su corazón, ¿cuánto me oyen? Le dio a su corazón todo lo que los hombres buscan para estar alegres. Y después le dijo también a su corazón: y no solamente te voy a dar alegría, te llenaré de bienes. Y bienes significa posesiones. Algo que los hombres terrenales también desean tener: posesiones, bienes. Queremos tener casa, queremos tener carro, queremos tener ropa lujosa, queremos tener dinero. Todo lo que sea material, todo lo que sea materialismo, nosotros lo queremos tener. Y este hombre le dio a su corazón ambas cosas. Le dijo: yo te voy a dar alegría, te voy a dar todo lo que se supone que alegre el corazón de los hombres, y además de eso te voy a dar bienes. Y él dice, oiga bien, él dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. En otras palabras, después de que le dio a su corazón toda la alegría que el corazón podía recibir, y después que le dio todos los bienes que pudiera tener, él encontró en aquello vanidad. ¿Y sabe usted por qué encontró en aquello vanidad? Porque se dio cuenta que tampoco satisface ni llena el corazón de los hombres. Y todo lo que no llena es vanidad. Después dice él, hablando del rey, del príncipe, del que está en lugares altos y que las muchedumbres lo siguen. Él dice, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Ahí estaba hablando de la política, ¿verdad? Y ahí se metió en un pensamiento medio político. Y fue que él miró al hombre que estaba en eminencia y que estaba al frente de los pueblos y de las naciones y que las muchedumbres le seguían. Pero él decía que a pesar de que las muchedumbres le sigan, otros vendrán que no estarán contentos con él. Alabado sea el Señor en esta hora. Así que olvídese que puede haber el presidente que haya, el gobernador que haya, el alcalde que haya, hacer las cosas como la haga y lo mejor que la pueda hacer. Y Salomón encontró que siempre habrá quien no esté contento con él, ¿oyó? Así que yo creo que no vale la pena que nosotros los cristianos nos envolvamos en política. ¿Cuántos dicen amén? Porque después que logremos que el candidato político que nosotros queremos llegue al poder, siempre habrá quien no esté contento con él. Y él encontró que eso también era vanidad. Y siguió hablando. ¿Cuántos me están siguiendo? Y dice, quita pues de tu corazón el enojo, para los que se enojan, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Cuántos adoran al Señor? Por ahí dos o tres que no se quieren poner viejo. Cuando las canas le empiezan a aparecer, se pintan el pelo. Alaba. ¿Ah? Peleando contra la vejez. Cuando las arrugas les aparecen en la cara, se hacen cirugía plástica. Todo es una pelea contra la vejez. Buscando la forma de que la juventud no desaparezca. Hay quienes andan detrás de la fuente de la juventud. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y tienen una pelea tremenda contra la vejez, hermano. Y peleando por quedarse jóvenes. Y Salomón dijo, mira, si la juventud y la adolescencia, eso también es vanidad. Alabado sea Dios en esta hora. Por más que pelees contra la vejez, siempre te va a poner viejo. Y por mejor que sea la cirugía plástica que te hagan, la ciencia ya ha comprobado y así ha salido escrito, que después de la cirugía plástica, cuando ese cuerpo sigue envejeciendo, el rostro se ve más feo de lo que se hubiera visto sin la cirugía, alabado sea Dios en esta hora. Así que mejor es que se quede al natural. Lo que pasa es que hay personas que están llenos de orgullo. Hello. Y están llenos de la vanidad de la vida. Y por eso usted ve hombres que siendo viejos no quieren estar viejos. ¿Ah? Quieren caminar como babies por ahí. Y comportarse como nene recién nacido. Y ya están entraditos a los 60 y a los 70 años de edad. Allá había en mi pueblo un viejo de 70 y pico de años que le decían el mamito. Porque se negaba a envejecer, hermano. Y todavía a los 70 y pico de años, aleluya, le echaba flores a las muchachas de 19. Bendito sea Dios en esta hora. Todo para tratar de llenar su hombría. Pero mire, si está en los 70, acepte lo que está en los 70 ya. Y usted ve mujeres que no quieren ni decirle la que tienen. Alaba. Eso también es vanidad. Si tienes 30, no digas que tienes 25. No te engañes a ti misma. Que lo que tienes son 30. Y vas a cumplir 31, no 26. Alabase a Dios en esta hora. Mire, usted sabe lo ridículo que se ve un hombre viejo dándose el guille de joven. Y lo ridícula que se ve una mujer ya vieja, entrada en años, aleluya, comportándose y actuando como si fuera una nena de 19. ¡Eh, jalabasá, jalaya! Usted las ve ya casi entrar a los 40 años y todavía quieren tener la falda más arriba de las rodillas. Y andar con la faldita apretada. Hello. Para que se le marque la carne. Alaba. Andan en la ridiculez de la vida, en la vanidad de la vida. Y es triste ver cristianas también así, ¿o yo? Es triste ver en la iglesia mujeres que no quieren envejecer. Y que quieren andar como nenas por ahí. Mire, si yo creo que muchachas de 18 y 19 años se ve mal que vistan de esa forma, ¿cuánto se ve ya una mujer que está metida en los 40 años de edad? ¿Adora? Bueno, déjeme seguir para adelante, que no era eso lo que quería decir. Pero él está diciendo aquí que la adolescencia y la juventud también son vanidad. Sigo. Y él está hablando, amados hermanos, de que no importa lo que los hombres hagan sobre la faz de la tierra para tratar de saciar y de llenar su vida, todo eso es vanidad. Y que ciertamente lo único que hay sobre la faz de la tierra y que no es vanidad es servir a Dios y buscarlo en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios en esta hora. Eso no es vanidad. Pero de ahí en fuera, todo lo demás es vanidad. Mire, aún hay personas que no se cansan de ver y de oír. Quieren ver todo lo nuevo y quieren oír todo lo nuevo. Mas sin embargo, él decía en el capítulo 1, verso número 8, decía: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y él decía que eso también era vanidad. O sea que por más que veas, nunca estarás satisfecho. Y por más que oigas, nunca estarás satisfecho, especialmente si tu oído es oído de chismoso. Y dice: nunca se cansa el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Y él hablaba también de aquellos que se entregan al trabajo humano, al trabajo secular, de tal forma que no tienen tiempo para nada. Y decía él que eso también era vanidad. En el capítulo 4, verso 8, él decía: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Y él estaba hablando del hombre que se dedica al trabajo sin cesar, que no tiene tiempo para otra cosa que no sea su trabajo. Óiganme, los que están aquí en esta noche, porque a veces ese mal también se cuela dentro de la iglesia, donde hay hombres y mujeres que no tienen tiempo para Dios por causa de su trabajo, que no tienen tiempo para orar por causa de su trabajo, que no tienen tiempo para venir a la iglesia por causa del trabajo. Porque lo único que están mirando es el dinero que pueden ganar en el trabajo. El cheque más grande, el cheque más alto, alabado sea Dios. Dinero que puedan guardar en el banco. Dinero para comprar y saciar algunas necesidades carnales que hay dentro de ellos. Pero él decía que el hombre que trabaja sin cesar no se pregunta a sí mismo: ¿para quién trabajo yo y por qué hago esto? Y él decía: aún eso es vanidad. Alabado sea Dios en esta hora. Y usted ve personas que a veces, amado hermano, mire, salen de un trabajo a las 4 de la tarde, para entrar en otro a las 5, a las 6, a las 7, ahí envuelto en una carrera alocada, porque yo no sé ni cuántas cosas tienen que hacer con el dinero que ganan el día que el otro dinero no les da a la... Alabado sea Dios en esta hora. Y usted lo ve que casi no pueden buscar a Dios. Llegan cansados a la casa. Cuando llegan del trabajo, llegan tan y tan cansados que lo que están es listos ya para acostarse a dormir. Y van y se arrodillan al lado de la cama. Y dicen: con Dios me acuento, con Dios me levanto, con Dios, con Jesús y el Espíritu Santo. ¡Pam! Y ahí cayeron. Alabado sea Dios. Una oración de 5 minutos. Porque es que el cuerpo está cansado. Y el cuerpo no les da para nada más, alabado sea Dios en esta hora. Y las bendiciones que se van perdiendo dentro de la obra y dentro de la iglesia del Señor. Y tal vez, quién sabe, si con el salario que se ganan en uno de los trabajos pueden cubrir, a lo mejor no todas las cosas, pero pueden vivir decentemente, ir cubriendo otras áreas dentro de su vida económica. Pero ellos tienen otra cosa en su mente, ellos tienen unos planes trazados ya y no se dan cuenta, alabado sea Dios para siempre, de que tú puedes hablar de lo que estás haciendo hoy, pero no puedes hablar de lo que vas a hacer mañana. Y tú no sabes si hoy va a ser el último día tuyo sobre la faz de la tierra. Mira, hermano, la gente se muere sin avisar. Un ataque al corazón los coge, ya se acabó, se fueron sin avisar. Un accidente automovilístico y se acabó, se fueron sin avisar. Un resbalón en el baño mientras se bañaban, se cayeron de espaldas, se desnucaron y se fueron sin avisar. Por eso alguien decía que la muerte camina detrás de la oreja, queriendo decir que la muerte acompaña a uno todos los días donde quiera que uno va. Porque uno nunca sabe cuándo es el día, ni cuándo es la hora. Y si te coge la muerte hoy, aleluya, todos los planes que tú tenías se quedaron en cero. Todos los planes que tú habías hecho quedaron en nada. El tiempo trabajado fue perdido. Nada lograste alcanzar. Por eso es que la Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Alabado sea Dios en esta hora. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Le enseña a los hombres que pongan a Dios en primer lugar. Le enseña a los hombres, aleluya, que Dios debe de ser primero que cualquier otra cosa, porque todo lo demás que hay debajo del sol, dice la Biblia, que es vanidad. Y él decía que él veía vanidad en el hombre que trabajaba sin cesar. Aleluya. Que no se pregunta para quién trabajo y defraudo mi alma del bien. Decía él: le quito a mi alma el bien. ¿Por qué? Porque por estar metido todo el tiempo en su trabajo, otras cosas no las puede disfrutar. Por ejemplo, no puede disfrutar de la compañía de su familia. No puede disfrutar, alabado sea el Señor para siempre, de esos momentos buenos que se pasan en la oración, cuando uno no tiene otras cosas en la mente para hacer, que van aligerándole la vida a uno. Aquí en los Estados Unidos se vive una vida a la carrera, alocada, aligerada, a una velocidad increíble. Sea bendito Dios en esta hora. Por eso que usted sale a las calles y usted ve a la gente que va caminando desesperado, a velocidad exagerada, no miran ni para el lado, hermano. Cada cual va en una carrera alocada con sus pensamientos, envueltos en su propia mente, los pensamientos que tienen. Si le pasan por el lado un hombre que está tirado en la calle, ni lo miran, ni se paran, ni nada, a ellos no les importa eso. Ellos tienen sus propias cosas que resolver, alabado sea el Señor en esta hora. Y no están interesados en nada, hermano, sino solamente en su propia vida, en sus propias necesidades, en sus propias cosas para hacer y realizar. Él decía: esto también es vanidad. Y después decía: sea bendito el Señor para siempre. En Eclesiastés capítulo 5, verso número 10, decía: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Cuántos me están oyendo? Parece que no le gusta mucho porque no veo mucho alabanza. Pero ¿qué se le va a hacer? Estoy hablando del dinero, ¿eh? Money. Y estoy hablando de que él dice: y el que ama el dinero. ¿Ah? Usted sabe la gente que ama el dinero, hermano. que a veces no se compra un par de zapatos por tener los 20 pesos guardados en el banco. Adora lo que él vive. Alaba. ¿Ah? ¿Sabe usted que a veces usted ve gente pasar necesidad y no es que no tienen dinero, es que el dinero lo tienen guardado porque aman el tener el dinero en el banco y se gozan en poder mirar la libreta y decir, ay, tengo 1,000, tengo 2,000, tengo 3,000 y allá tienen una nevera, hermano, que no le calienta ni el agua, alabado sea Dios en esta hora, y por acá tienen una cama ya llena de hoyos que se salen los esprines para afuera y ellos prefieren dormir encima de las tablas antes que comprarse un buen matre, porque sí, porque tienen mil y el matre le puede costar 150, le puede costar 100 y la cuenta le va a bajar de 1,000 a 900, alabado sea Dios en esta hora, y ellos prefieren tener 1,000 en el banco y no un buen matre sobre el cual reposar su cabeza. Adora. ¿Ah? Aman el tener. Ven a la esposa a pasar necesidades, no le dan ni 5 pesos. Porque son duros. En Puerto Rico le dicen maceta. Otra palabra puertorriqueñísima es tacaño. Adora lo que él vive. ¿Ah? Dice que aman el tener. Oh, gloria a Dios. Y ellos prefieren ver el dinero ahí en la cuenta antes que gastarlo. Y aunque tengan necesidades, ellos no hay quien los haga sacar. Y siempre andan diciendo que no tienen nada. Porque hay personas, amados, que cuando meten el dinero en el banco se olvidan de él. O yo, es como si no hubiera nada. Hello. Bueno, por eso es que logran conseguir guardar tanto. Porque el que piensa que tiene algo, pues cuando le llega la necesidad lo gasta. Pero el que piensa que no tiene nada, cuando llega la necesidad, dice, estoy pelado, no tengo nada. Gloria a Dios. Se recoge una ofrenda en la iglesia de 20 pesos, no tengo. Tal vez tienen 3,000 achocados ya en el banco, pero no tienen. Ellos no tienen nada, están pelados. Bueno, si usted no vino ayer, se perdió el de ayer sí que sacó muchas alabanzas, yo hermano. El de ayer sí que sacó alabanza. No se preocupe que lo vamos a grabar para que usted se lo lleve para su casa y alaba a Dios en la casa. El de hoy no saca. ¿Ah? ¿Y usted los ve? Mire, yo tengo un libro en mi casa que tiene una sesión donde habla de personas que murieron como pobres siendo ricos. Y murieron como pobres. Y habla de un hombre que tenía unas riquezas tremendas, mire, amado hermano. Y aquel hombre iba a la tienda a comprar. Y si la cajera le cobraba 1 centavo de más, él le pedía el centavo. Y tenía millones en el banco. Le decía, no, usted me está cobrando 98 y ahí dice que es 97. Los zapatos que se compraba de 5 pesos. Las camisas las compraba en un second y tenía millones en el banco y no había, y no es que yo diga que comprar en el second es malo, es que le estoy hablando de un hombre que tenía millones en el banco, hermano, y prefería comprarse una camisa usada por no comprar una nueva porque la nueva le salía más cara. Lo de él era llegar a la casa y tomar la libreta del banco y después de ver la libreta comenzar a llenar sus ojos con lo que la libreta decía que tenía. Y cuando murió, amados hermanos, murió pobre, murió como si nunca en su vida hubiera tenido nada. Sea bendito Dios para siempre. ¡Óigame! Y cuando miraron aquella libreta, la gente se sorprendía. Vivía en una casa alquilada porque ni casa quiso comprar. Sea bendito Dios en esta hora. Y tenía una millonada en el banco. El escritor bíblico decía que para él eso también era vanidad. ¿Ah? El que ama el dinero, dice el que no se saciará del dinero. Y el que ama el mucho tener, tampoco sacará fruto. Y por eso es que usted ve que hay gente que mientras más tienen, más quieren. Porque lo que tienen no los llena. Lo que tienen no los sacia. Y eso es así porque caminan en la vanidad de su mente. Sea bendito Dios en esta hora. Y no se olvide que el tema del mensaje es fuera qué cosa. ¿Fuera qué? Fuera la vanidad. ¿Ah? Después, a este no se le quedó nada, ¿oyó? Habló también de aquellos que trabajaban para comer nada más. Que todo lo que ganaban se le iba en comida. Eso también lo hay. Que el dinero de los zapatos se les va en el bistec. En la vaca que se come encima de la mesa de la casa todos los días, todas las semanas. Alabado sea Dios. Él decía, todo el trabajo del hombre es para su boca. Y con todo eso, su deseo no se sacia. ¿Ah? Había de todo en este mundo, según él miró. Él se puso a mirar y encontró de todo. Encontró unos que trabajaban para guardar. Y otros que trabajaban para gastar. Y como dicen que los límites, óigame, este extremo era malo y este extremo también era malo. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y él encontró con personas que el trabajo de ellos se le iba en lo que se comían. ¿Ah? Y hay quienes son así. A veces no tienen dinero para comprarse un contén de leche. Pero sin embargo pueden meterse con 4 o 5 en un restaurante y gastar 200 pesos en una comida en un restaurante. Adora. No la escuché, no escuché nada. Déjame dejarlo ahí. Los veo muy serios ustedes, ya mismo voy a acabar. Lo que pasa es que él estaba hablando, amados hermanos, de que los hombres carnales andaban en búsqueda de objetivos totalmente mundanos. Querían llenar su vida con lo que sus ojos veían, con lo que sus oídos oían, con lo que su vientre, aleluya, satisfacía y con lo que sus manos podían poseer. Y él encontraba que el mundo andaba en una carrera alocada. Y ya él había pasado por eso, porque él le había dicho a su corazón, ven que te voy a probar con lo que da alegría, y te voy a probar con bienes, te voy a dar de todo. Y si usted se lee el capítulo 2 de su libro, usted va a encontrar que él decía que él tuvo lo que todo un hombre pudo haber deseado tener. Él decía que él tuvo propiedades, él tuvo sembrado, él tuvo siervos, esclavos nacidos en su casa. Él decía que él amontonó oro y amontonó plata y tuvo tesoros preciados de reyes. Y fue tan rico que no hubo otro más rico que él. Y dice que después él se paró a lo lejos y miró todo lo que habían hecho sus manos. Y miró todo lo que había acumulado, y miró todo lo que había practicado, y miró todo lo que tenía, y encontró que aún eso era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Alabado sea Dios en esta hora. Después que tuvo de todo, miró lo que tenía y no le encontró valor. Y no le encontró valor porque no lo había llenado, porque no lo había saciado. Por eso es que Isaías, en el capítulo 55 de su libro, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Alabado sea Dios en esta hora. Isaías decía, ¿por qué ustedes gastan vuestro dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Él decía, hay cosas mejores que esas. Hay cosas que sacian más, aleluya, que las cosas terrenales. Hay cosas que pueden llenar el corazón del hombre más que una casa, más que un automóvil, más que una buena cuenta en el banco, más que cualquier cosa que tus manos puedan practicar, que tus ojos puedan ver o que tu oído pueda oír. Hay cosas que son más profundas, que tienen más valor, que llenan al hombre por completo, aleluya, y que en vez de acercar a los hombres al mundo, acercan a los hombres a Dios. Mi papá, que fue un hombre que hizo muchas cosas, que conoció al Señor en su vejez, ya entrado en los 80 años de edad, siempre me decía: qué lástima que no conocía a Jesucristo cuando era más joven, me decía él. Habían personas que conocían a mi padre desde que era joven, y a veces me decían: tu papá botó mucho dinero en esta vida, me decían a mí. Tu papá tuvo dinero, tuvo casa. De hecho, había una tremenda casa con un tremendo terreno allí en Santa Isabel, que cuando pasábamos por allí, él nos decía a nosotros que esa casa había sido de él, ya no era de él. Ahora vivía en un residencial público. Y él a veces hablaba de lo que tenía, pero habían personas, amigos de la familia, que a veces entraban así en conversaciones con nosotros y decían: tu papá llegó a tener mucho, pero todo lo que tuvo lo gastó. Todo lo que tuvo lo botó. Todo lo que tuvo lo usó en otras cosas. Y después mi papá se lamentaba, ya entrado en los 80 años de edad, cuando el Señor llegó a su corazón, y no una vez, sino muchas veces, me decía, en medio del gozo de la alabanza y del gozo de la adoración, porque mi papá tenía una cosa bien buena y Tita lo sabía, es que le gustaba adorar a Dios. Era ciego de ambos ojos, hermano, no veía. Pero aquel hombre, usted llegaba a la casa y había veces que estaba sentado en la sala, y usted veía aquel anciano que levantaba sus manos al cielo en la misma sala de la casa. No le importaba que en la casa estuvieran mis hermanos inconversos que no le servían al Señor. No le interesaba quién estaba delante de él mirándolo. Él sencillamente levantaba las manos y de momento comenzaba a alabar a Dios y a dar gloria a Dios y a dar alabanzas a Dios, y lo tomaba el Espíritu Santo en el asiento y comenzaba a estremecerlo de pies a cabeza. Y mientras algunos familiares míos lo miraban sorprendido con los ojos bien grandes, yo lo miraba encantado de la vida, sonriéndome de oreja a oreja, porque veía que el viejo al final de sus días, que el Espíritu de Dios lo cubría de pies a cabeza. Alabado sea Dios en esta hora. Y a veces, en medio de ese gozo de la bendición de Dios que se movía sobre de él, me decía: yo perdí mi juventud. Si yo hubiera conocido esto cuando era más joven, me decía él. Y me decía: si yo pudiera, aunque sea ver, yo me iba contigo para los lugares que tú vas a predicar. Alabado sea Dios en esta hora. Y cuando yo salía a predicar a otros lugares, y llegaba de otros lugares, de Argentina, de Guatemala, donde yo llegara, mire, hermano, y llegaba a mi casa, y mi papá, cuando yo entraba al cuarto, me decía: siéntate, cuéntame lo que Dios hizo contigo. Y yo comenzaba a contarle y a contarle, y él a reírse en la cama y a alabar a Dios. Y me decía: yo no puedo ir, pero yo siempre estoy orando por Tinaldo para que Dios te use. Y después me decía: ¿por qué perdí mi juventud? Mire, hermano, no espere usted a llegar a 80 años, si es que llega, para decir que perdió su juventud. Entiéndalo, la vida es vanidad, el dinero es vanidad, todo es vanidad sobre esta vida. Lo único que no es vanidad es servir a Dios en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Ay! Ama Shakira aquí a Sahalayaba. Orra Kama Shama Kima. ¿Por qué esperar a que se oscurezcan los que miran por la ventana? ¿Por qué esperar a la vejez? ¿Por qué esperarla cuando ya no se tiene fuerza para darte cuenta que has perdido tu vida sobre la faz de esta tierra? Entiéndalo. El escritor del libro de Eclesiastés sabía lo que decía en el capítulo 12 de su libro, cuando dijo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los tiempos malos y lleguen los años en los cuales digas: en ellos no tengo contentamiento. Él sabía lo que decía. Porque a veces cuando el hombre está lleno de fuerza y lleno de vida, piensa que servirle a Dios es perder el tiempo. Primero, no piensa que se puede morir de un momento a otro. Eso es lo primero que la gente cuando está joven no piensa, que se va a morir. Que un día se puede morir. Es como un día que celebramos una campaña allá en mi pueblo, en Santa Isabel, con la iglesia que yo pastoreaba allá en Puerto Rico. Y entonces dábamos esta campaña al aire libre. Y había un muchacho que venía todos los días a la campaña, se paraba a mirar de lejos. Y yo siempre mandaba un grupo que fuera donde él, decía: vayan donde aquel muchacho y háganle trabajo personal. Y allá se iba un grupo donde él, sea bendito Dios en esta hora. Y cuando aquel grupo iba donde él y le hablaban, aquel muchacho que tenía 18 años de edad, él decía: yo soy muy jovencito para servirle a Cristo ahora, eso se deja para los viejos. Y los jóvenes de la iglesia le decían: pero mira, casi nosotros somos tan jóvenes como tú. Y decía: ustedes están perdiendo el tiempo ahí, le decía él. Decía: no, el que está perdiendo el tiempo en el mundo eras tú. Decía: no, yo soy muy joven. Cuando yo sea viejo, entonces busco a Dios. Mano, todos los días con la misma respuesta, todos los días. La última semana, el último día de campaña, hasta yo mismo fui y le hablé. Y el predicador le hizo el llamado hasta desde el altar. Pero amado, era la misma respuesta. Él decía que era muy jovencito para buscar a Cristo. Muy joven, demasiado joven, decía él. Que eso se dejaba para los viejos. Y esa fue la última noche de campaña en aquel lugar, y también la última noche que él escuchó palabra de Dios. ¿Por qué? Porque terminada la campaña, el llamado y todo, se fue de allí. Se metió a una barra. En la barra tuvo un problema con el dueño de la barra y allí mismo le metieron unos balazos y lo mataron en aquel mismo momento. 18 años de edad. Decía que era muy joven para buscar a Dios y no sabía que la muerte estaba tocándole ya a la puerta. Que no pasaría de los 18. Que no pasaría de aquella misma noche, hermano. El hombre tiene que entender y tiene que abrir sus ojos de que por eso es que la Biblia enseña que sobre esta tierra nada puede ocupar en el corazón del hombre, aleluya, el lugar de Dios, y que fuera de Dios todo lo demás es vanidad, porque la vida es pasajera. La Biblia explica que la vida del hombre sobre la faz de la tierra es como la flor de la hierba o como la hierba del campo, que hoy es y que mañana no es, que hoy está verde y mañana está seca. Que la vida del hombre sobre la faz de esta tierra es como las nubes, que usted mira hacia el cielo y la ve ahí, y el viento le da y vuelve y mira y ya no está ahí. Que la vida del hombre sobre la faz de esta tierra es como la neblina, que ahora está y ahorita desaparece. Usted está aquí, su vida es prestada, usted está prestado en este mundo, prestado tal vez por 20 años, por 25. Preocúpese que cuando le llegue la hora no haya perdido el tiempo, y cuando cierre el ojo, se vaya hacia el cielo. Eso es lo que vale la pena sobre la faz de esta tierra. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Dale la mano al que está a tu lado y dile: fuera la vanidad. Alabado sea Dios. A veces el hombre, cuando camina en la vanidad de la vida, entra en un espíritu de rebeldía. Y se entra en una rebeldía con Dios, contra Dios y contra las cosas de Dios. Ese fue el caso, amados hermanos, ese fue el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo vivía muy bien en su casa. Todo lo tenía. Su padre le daba de todo. Pero su corazón comenzó a desear la vanidad de esta vida. Mientras él estaba en su casa, miraba hacia afuera y veía a otros jóvenes. Los veía que caminaban con muchachas. Los veía que tomaban licor, que iban a fiestas, que iban a bailes, que parecía que se gozaban mucho en la vida que vivían, mientras él no salía de la casa de su padre. Y entonces, un día, vino donde su padre y le dijo: yo quiero que tú me des la parte de mi herencia, porque me voy. El padre se la dio por misericordia, porque no estaba obligado a dársela. Porque la herencia se la daba si quería, y si no quería también se la daba, lo desheredaba ahí mismo en el momento. Pero la Biblia dice que entonces el padre dividió y le dio a aquel muchacho la herencia. Oiga bien, un corazón lleno de vanidad se convierte en un corazón rebelde. Y aquel muchacho, la primera rebeldía la manifestó en su casa contra su padre, que en su casa todo lo tenía y nada le faltaba. Pero él deseaba otras cosas, deseaba vivir otro tipo de vida, deseaba envolverse. Había un mundo espacioso allá afuera, fuera de las cuatro paredes de su casa, un mundo ancho por el cual él quería caminar, por el cual él quería probar. Y entonces entró en espíritu de rebeldía contra su hogar. Porque la vanidad, amados hermanos, hace a los hombres rebeldes. Si es un muchacho, se pone rebelde contra su casa. Si es una muchacha, se pone rebelde contra su casa. Si son adultos, entran también en espíritu de rebeldía. Y a veces, si son cristianos, también entran en espíritu de rebeldía. Se rebelan contra el pastor y contra las doctrinas de la iglesia. Sea bendito el Señor en esta hora. ¿Cuánto lo alaba? A veces hay personas que están lo más bien en la iglesia, buscando a Dios, sirviendo a Dios, viviendo en santidad y en pureza. Aleluya. Y un día comienzan a mirar hacia afuera, hacia el mundo ancho, y comienzan a desear practicar las cosas que afuera se practican. Comienzan a mirar hacia otras iglesias y dicen: oye, pero el pastor de nosotros es más estricto que aquel que está allá, porque aquel permite tal cosa y el de nosotros no lo permite. Pero ven acá, si tú has vivido lo más bien en la iglesia así, y te has llenado del Espíritu Santo y has buscado a Dios y Dios te ha bendecido, vas a dejar ahora que otras cosas tomen tu vida y tomen tu mente. Pero comienzan esas cosas a tomar su vida y a tomar su mente, y entonces comienza a entrar un espíritu de rebeldía. Y cuando la gente se pone rebelde, hermano, ya no les interesa nada. No les importa el lugar donde están, no les importa si el hombre que tiene en el altar es un hombre de Dios o no. Cogen la boca y barren el piso con el hombre de Dios, porque ya están en espíritu de rebeldía. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Y usted los ve que a veces entran en ese espíritu de rebeldía. Y entonces ya comienzan a cambiar su forma de vivir, su forma de andar, su forma de vivir la vida cristiana. Comienzan a andar como les da la gana. Si eran personas sumisas, ya dejan de ser sumisos, alabados a Dios. Si eran mujeres que vestían en santidad, comienzan a vestir de una forma desordenada, alábelo si puede. Si no puede, alábelo también. Porque es que están deseando ya entrar en la vida que otros viven. Y deseando ya participar de las cosas que otros participan. Y a veces hay hasta quienes se van de la iglesia a otras iglesias donde les permitan un montón de cosas en espíritu de rebeldía, porque su mente se llenó con la vanidad de este mundo. ¿Cuántos pueden alabarlo? No saben lo que les puede esperar por allá. Pero lo que están pendientes es otras cosas. Lo que están pendientes es que en aquella iglesia alaban a Dios y van a las playas. Eso es vanidad. Que en aquella iglesia alaban a Dios y tienen equipo de pelota, como ellos quieren ser peloteros, y aquí no hay equipo de pelota, pues se van a jugar pelota a todos los lados. Ay, qué caras largas. Parece que hay unos cuantos peloteros por ahí. Hello. No, que allá en aquella iglesia le permiten a la gente ir al cine. Allá van. Que en aquella iglesia dicen que tomar vino no es nada, para allá van. Todo eso lo hay ya aquí también en esta área, yo. Pastores que le enseñan a la congregación que darse un traguito de vino de vez en cuando no es malo. Y están llenando su iglesia, las están llenando, mire, a todo lo que da. Las están llenando de gente que llegan a la iglesia y se quedan igual. Las están llenando de personas que llegan a la iglesia pero no cambian. Las están llegando de personas que lo que han hecho no es aceptar a Cristo, sino cambiar de religión. Porque entiéndase que cuando usted va a una iglesia como la iglesia católica, donde todo lo permiten, y usted cuando sale de la iglesia se puede meter en la barra de la esquina a tomarse el trago de vino, y sale de la iglesia y se puede ir para el hipódromo, y se puede ir para el parque pelota, y se puede ir para la cancha de baloncesto, y ahora entra a una iglesia pentecostal donde también puede ir al parque pelota y a la cancha de baloncesto, y puede ir al teatro y puede tomarse el trago de vino. Usted no cambió de vida, usted cambió de iglesia, pero la Biblia no manda uno a cambiar la iglesia. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea Dios en esta hora. Y lamentablemente en este tiempo hay gente que lo que hace es cambiando de religión, cambiando una religión por otra, y quedándose igual que como vivían en el mundo antes de cambiar de religión. A su nombre. ¿Ah? Eso es vanidad. Todo eso es vanidad. Y aquel muchacho que ustedes conocen con el nombre del hijo pródigo se llenó de la vanidad de este mundo. La deseó. Tomó el dinero que su padre le dio y se fue. Y comenzó a malgastar el dinero con sus amigos y con sus amigas. Y comenzó a ir a bailes y a fiestas y a practicar todo lo que le viniera al corazón practicar. Y a practicar todo lo que le venía a su mente practicar y vivir. Bendito sea Dios en esta hora. Y allá andaba, amados hermanos, sembrado de cabeza en los bacanales de este mundo, participando de todo lo que el mundo le daba, practicando todo lo que sus ojos veían, gozándose de todo lo que sus oídos oían, comiendo todo lo que podía comer, envuelto por completo en las cosas de la carne, gastando todo el dinero que su padre le había dado. ¡Aleluya! Según él, dándose la buena vida, viviendo a sus anchas. No había padre que le pudiera controlar. No había padre que le dijera, esto no lo hagas, esto no lo puedes practicar. No había padre que le dijera, mira, hasta ahí puedes llegar y de ahí no pases. No, él estaba entregado por completo a los deseos de la carne. Se había entregado por completo a la vanidad de la vida. Pero él no se daba cuenta de que mientras más gastaba, menos le quedaba. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Lo que a veces nosotros no nos damos cuenta en el mundo, hermano, que mientras más nos envolvemos en la vida del mundo, menos nos queda. Y a veces cuando llegamos a Cristo, llegamos un guiñapo humano, y ya lo que llega es el bagazo. El diablo te masticó todo lo que tenía, te sacó todo el jugo y entonces después te botó. Y lo que llega a Cristo es el bagazo. ¡Oh, gloria a Dios! Gracias le damos a Dios que Cristo tiene vida para hacer de ese bagazo un hombre nuevo, una mujer nueva y diferente, lleno de vida de nuevo. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Y allá estaba él, gastando todo lo que tenía, sin pensar en lo que le quedaba. Y un día, cuando ya era muy tarde, se dio cuenta de que ya no le quedaba nada, todo lo había gastado. Entonces cuando buscó amigos, no habían amigos. Porque los amigos están mientras tú tienes. Cuando tú no tengas, tus amigos desaparecen de la misma forma que aparecieron, de esa misma forma se fueron. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. ¿Ah? Buscó dinero, no había dinero. Se le había acabado el dinero también. Buscó algo de comer, no había nada de comer. Se fue a la calle. comenzó a buscar un trabajo, ahora tenía que trabajar. Y cuando consiguió trabajo, el único trabajo que consiguió fue el de echarle comida a los cerdos. Y allá se fue. Y la Biblia dice que él deseaba comer del alimento que le daba a los cerdos. Hasta ahí decayó ese muchacho, fíjese, en su rebeldía. Decayó una condición tan triste y tan terrible que de lo que le daba a los cerdos, eso era lo que él quería comer. Y yo le garantizo a usted que la comida de cerdo es bien asquerosa. Ah, ¿cuántos adoran al Señor? Mire, hermano. Pero de esa comida que se le echaba a los cerdos, él quiso comer de ella. Hasta ahí lo había llevado la vanidad de su vida. La vida de fiesta, la vida de banqueteo, la vida de libertinaje, la vida de querer buscar primero los placeres de este mundo antes que Dios, la vida del mundo ancho, la vida fácil, la vida, aleluya, que él quería vivir, que él miraba por la ventana de su casa y veía tres o cuatro jóvenes allá que reían a carcajadas y él decía que muchos están gozando ellos. Sin entender él como lo entiende todo aquel que ha sido sacado de ese mundo de pecado, aleluya, que hay risa en la boca de los pecadores, que en vez de risa es una mueca, alabado sea Dios en esta hora, y que a veces uno se ríe porque no le queda más ningún remedio. Cuántas veces cuando yo me encontraba en mi vida de adicto a droga y de alcohólico y los amigos míos se reían, yo me reía con ellos, y después que ellos se iban yo me echaba a llorar. Pero había que guardar la apariencia, porque es que si te echaba a llorar delante de ellos, se iban a reír de ti, se iban a burlar de ti, y tú tenías que guardar la apariencia. Y a veces tú, sabiendo que estabas mal, tenías que decir que estás bien para guardar la apariencia. Y estando triste, tenías que decir que estabas contento para guardar la apariencia. Y ya la droga no satisfacía, pero para guardar la apariencia tenías que decir que te satisfacía, aunque ya la droga no te hacía sentir nada. Para guardar la apariencia tenías que actuar como un payaso y comportarte como si te estuviera pasando algo, cuando ya no te pasaba nada. ¡Oh, gloria a Dios en esta hora! La vanidad de la vida, hermano, que obliga a los hombres a vivir vidas de payasos, donde son una cosa delante de los amigos y otra cosa cuando están a solas, alabados a Dios. Y ahora él había llegado al fondo del barril. El dinero se había acabado, los amigos se habían ido, y la comida, la única que había, era la que le daba a los cerdos, y deseó comérsela. Pero estando en esa condición, tuvo tiempo para pensar. Y mientras pensaba, se dijo a sí mismo en su mente: todo es vanidad. Le pedí a mi padre la herencia, me la dio, la malgasté, bailé, tomé, me emborraché, salí con mujeres, hice todo lo que había a mi alcance a hacer, y ahora aquí estoy. Sin dinero, rodeado de cerdos, en el fango, mis amigos se fueron, no tengo nada, no tengo a nadie. La rebeldía se había ido ahora, hermano. Ahora lo que había era un corazón arrepentido, que después de todo se había dado cuenta de que lo que había hecho en este mundo no servía ni valía para nada. Y entonces recapacitó. Y dijo: ¿y qué hago yo? ¿Qué hago yo metido entre los cerdos, cuando en la casa de mi padre cualquiera de los siervos de mi padre vive mejor que yo, alabado a Dios en esta hora? Y dijo: no, yo voy a ir a donde está mi padre y le diré a mi padre: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Por porque he pecado contra el cielo y contra ti. Pero por favor, hazme aunque sea un siervo tuyo. Dame trabajo, dame empleo. Olvídate de que soy tu hijo y ponme como un esclavo. Oh, gloria a Dios. Y allá regresó para atrás el muchacho, hermano. Pero la Biblia dice que el padre estaba sentado, estaba allí esperando, mirando desde lejos por el camino donde se había ido. Por ahí mismo esperaba que algún día regresara para atrás. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? El padre era de más experiencia que él. Y el padre sabía, y el padre se dijo a sí mismo, este tendrá que virar para atrás, porque de la forma en la que yo lo veo, lo que tiene le va a durar muy poco. Y él miraba hacia el camino todos los días, esperando a ver si su hijo se daba cuenta de que la vida que vivía era vanidad y regresaba para atrás. Y un día miró hacia lo lejos y contempló un punto a lo lejos en el horizonte que se iba agrandando. Y comenzó a mirar muy bien. ¿Quién será el que viene allí? Parece que es él. Será él. Su caminar es como el de él. Pero no puede ser él. Se ve muy flaco. Cuando salió de aquí estaba gordo. Oh, gloria a Dios. Se ve demacrado. Él no salió de aquí con la ropa que tiene puesta. Será él. Y el muchacho caminando hacia la casa, cabizbajo, y el padre observándolo, hasta que el padre lo miró bien y dijo, es él. Es mi hijo. No esperó a que llegara a la casa, hermano. Alabado sea Dios en esta hora. No esperó a que el hijo llegara hasta la casa. Él mismo se tiró al camino, comenzó a correr al encuentro del hijo que estaba perdido. Eso es lo mismo que Dios hace, hermano. Que Dios lo único que está esperando es que el hombre y la mujer, aleluya, que se han olvidado de él, miren un día hacia atrás y digan, ¿qué yo hago aquí perdiendo mi tiempo en la vanidad de este mundo? Cuando las cosas de Dios son mejores, cuando Dios ha preparado para mí una vida mejor, un camino mejor, algo mejor. Alabado sea Dios en esta hora. Y que el hombre diga, me regreso. Que el descarriado diga, me regreso. Oh, gloria a Dios. Mire, hermano, ahorita conversaba yo allá afuera con unos muchachos que venían aquí a esta iglesia antes. Y que muchas veces me metí a la casa de ellos a aconsejarlo y eso, para que buscaran a Dios. Y se fueron de aquí para otro estado. Y me acuerdo que antes de que se fueran, yo conversé con uno de ellos y lo aconsejé, mira, no te vayas de aquí, no te vayas para allá, ya tú no tienes nada que buscar. No, pero es que allá las rentas son más bajas, yo voy en busca de una vida mejor. Que si tú mira, la vida mejor la da Cristo, no las rentas bajas, alabado sea Dios en esta hora. La vida mejor la da Cristo, no una buena casa. La vida mejor la da Cristo, no un mejor carro. Sea bendito Dios en el día de hoy. La gente pone las cosas del mundo como una prioridad en su vida. Se creen que si tienen cosas buenas, ellos tendrán una vida mejor. Que si hay un mejor carro, tendrán una vida mejor. Que si hay una mejor casa, ellos tendrán una vida mejor. Esas son cosas secundarias, hermanos. No quitamos que no haya necesidad de una casa y de un carro. Son cosas necesarias, pero son secundarias. O póngalas en tercer lugar, o tiene que ser lo último que esté dentro de nuestra lista. Se puede tener casa, se puede tener carro, se puede tener dinero. Y si no se tiene Cristo, no se tiene una vida mejor. La vida mejor es cuando Cristo está metido dentro del corazón. Alabado sea Dios en esta hora. Y ahorita conversaban conmigo ahí y me decían, hermano Naldo, si hubiéramos seguido su consejo, qué mal nos ha ido. Y me decía, mira, la esposa de mi hermana, de mi hermano murió. ¿Cómo que murió? Me dolió. Porque todos venían aquí. Sí, ella murió. ¿De qué murió? Murió de él. Mi hermano ahora está en la misma condición también. Mi hermanito también murió. Y me decía, todo nos ha ido mal, hermano Naldo, todo. Todo va mal. Nada nos va bien. Oh, glorificado sea el Señor. Y yo le decía, bueno, ¿y qué esperas hacer? Me dice, es que yo no sé ni qué hacer, no sé si virarme para atrás o si no virarme para atrás. Si aquí las rentas son muy altas, todavía vuelve y me menciona la renta. Yo digo, bueno, mijo, aquí las rentas eran más altas, pero esto, por lo menos venías a la iglesia, ahora mírate cómo está. Tiene la renta baja aquí en la tierra y sin embargo ahora no tienes nada. Todo lo has perdido porque pusiste tu mirada en otras cosas. Y me decía él, no, y aquí esta ciudad está tan mala. Y tener que criar los hijos aquí, yo digo, pero ven acá, ¿y cómo te estás criando tú allá donde estás? Me dice, no, ya han estado por matarme ya unas cuantas veces. Y digo, pues si el ambiente lo haces tú en tu casa, metes a Cristo dentro de tu casa, le enseñas a tus hijos a buscar a Dios, no tienes que preocuparte, pero si en la vida en la que tú vas, preocúpate aquí, allá, donde quiera que tú vayas, tus hijos van a seguir tu ejemplo. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y mientras estoy hablando así con él, ella me dice, ay, ¿por qué será que desde que usted se me paró al lado algo está temblando por dentro de mí? Y yo le dije, vamos para adentro, quédese en el culto. Y yo, no, nos tenemos que ir. Y yo, pero ¿qué es? Vete para acá. No, nos tenemos que ir. Y me dice, nos vamos otro día, esperamos venir por ahí porque ya mañana nos vamos para Pensilvania. Y ella viene y me dice, ay, Dios mío, estoy desesperada. Desde que usted se me paró al lado, no paro de temblar por dentro, hermano, ese era el diablo que estaba temblando ya. El demonio que estaba asustado. Porque el diablo sabe que si se hubieran metido aquí en esta noche a oír palabra de Dios, hubieran salido libres de este lugar. Ellos no entraron, pero hay otros que están aquí. Hay descarriados que están aquí. Hay amigos que están aquí. Hay inconversos que están aquí. No se vaya usted de aquí sin Dios. No se vaya usted en la vanidad del mundo. Busque a Dios. Sírvale a Cristo. Esta es noche. Noche de salvación para usted. Alabado sea Dios en esta hora. Escape por la salvación de su alma. Que Cristo está aquí en esta noche para salvarlo y libertarlo. Alabado sea Dios. Mano, uno tiene que entender, no puede haber nada más importante. Y allá llegó aquel muchacho, mire, el papá salió a recibirlo, lo abrazó, lo besó, se alegró, se regocijó. Y el hijo le dijo, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme tan siquiera como uno de tus siervos. Él ni le escuchó. Llamó a los siervos de él. Cámbienle la ropa. Pónganle anillo. Preparen fiesta. Maten, aleluya, ovejas gordas. Y vamos a hacer fiesta. Porque aquí mi hijo estaba perdido y lo he encontrado. Mi hijo estaba perdido y ha regresado nuevamente. Alabado sea Dios en esta hora. Y eso es lo que la Biblia dice, que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente más que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bendito sea Dios en esta hora. Ahora, después de que el hijo pródigo regresó a la casa y que volvió a tener de todo, la Biblia no registra nada más. Pero a lo mejor después que volvió a tener de todo, le aparecieron algunos amiguitos por allí a saludarlo. Pero aquel no había quien lo sacara de la casa, ¿oyó? ¿Voy a dar una vuelta? No. Fíjate de vuelta, que la vuelta que yo llevé a donde me llevó fue a donde estaban los cerdos. Y yo por ahí no quiero volver a pasar. Déjate de eso. En ese carro se monta otro. A su nombre. ¿Ah? Pero había aprendido una lección él. Había aprendido que en la vida todo es vanidad. Quería disfrutar de baile, los disfrutó. Quería disfrutar de fiesta, las disfrutó. Quería disfrutar de banqueteo, los disfrutó. Quería disfrutar de andar con una muchacha hoy y con otra mañana, también lo disfrutó. Quería disfrutar de estar con sus amigos, también lo disfrutó. Y disfrutó de todo lo que el dinero pudo comprar y de todo lo que el dinero pudo darle. Pero al final tendría que mirar hacia atrás y decir, como dijo Salomón, aleluya, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Alabado sea Dios en esta hora. Todo es vanidad. decía el predicador. Y el apóstol decía: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que caminan en la vanidad de su mente. Ese era el consejo del apóstol, no hacia los que estaban afuera, sino hacia los que están adentro. Él decía: esto es lo que yo les aconsejo, esto es lo que les digo, y esto es lo que les exijo en el Señor, lo que les requiero, lo que demando en el Señor. Que ya no andéis como los gentiles, como los demás gentiles, que caminan en la vanidad de su mente. Dándole a entender el apóstol, con ese pensamiento, a la iglesia de Jesucristo, que después de que se acepta al Señor como Salvador del alma, la vanidad tiene que ir a parar donde estaban los cerdos con los cuales trabajó, aleluya, aquel muchacho cuando se le acabó el dinero. Dando a entender el apóstol con esas palabras que para el verdadero cristiano ya no hay lugar en su vida para todo lo que es vanidad. Y que por eso es que el hombre y la mujer que han aceptado a Cristo de corazón, aleluya, son transformados por el poder de Dios, si es verdad que han nacido de nuevo, porque cuando el Espíritu de Dios se mete dentro del hombre y de la mujer para hacer de ellos una nueva criatura, y el hombre quiere caminar por ahí, el Espíritu le dice: eso es vanidad. Y el hombre se quiere meter por acá, y el Espíritu le dice: por ahí no, por ahí caminabas tú antes y eso no te dio nada, eso también es vanidad. Y ellos, y el hombre quiere meterse por acá, y el Espíritu le dice: no, por ahí tampoco. ¿Qué? ¿Acaso ya se te olvidó que eso tú lo hacías antes y no te dio nada? Olvídate, olvídate de la vanidad de este mundo y busca y sírvele a Dios, porque eso es el todo del hombre. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y el apóstol decía: yo les requiero, yo les demando que ya no caminéis ni andéis como los demás gentiles que caminan en la vanidad de su mente. Haciendo y practicando todo lo que su mente les dicta. Por eso es que usted ve que hay tanta gente hoy en día perdiendo el tiempo en tantas cosas que no dan nada, hermano. ¿Por qué? Porque caminan en la vanidad de su mente. La Biblia dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad que sí? Y la gente grita que Cristo viene pronto, ¿verdad que sí? Pero dicen que hay que aprovechar el tiempo, dicen que Cristo viene pronto, y sin embargo caminan como si Cristo fuera, se tardase en venir mil años más. Sea bendito Dios en esta hora. Y usted ve como que hay una disparidad de pensamientos y de palabras, como que no hay algo que anda acorde con lo que hablan y con lo que viven. Usted le dice: Cristo puede venir ahora mismo. Y sin embargo, diciéndole que Cristo puede venir ahora mismo, usted los encuentra muchos de ellos cuando llegue el verano metidos en las playas y en las piscinas. Y Cristo puede venir ahora mismo. A su nombre. Cristo puede venir ahora mismo, dicen ellos. Y ya están por ahí. Ya están haciendo algunos días calientes y ya están preparando los primeros pasadías para el parque. Y Cristo puede venir ahora mismo. Hello. ¿Ah? Y ya están practicando los equipos de las iglesias. Y Cristo puede venir ahora mismo. Y ya están practicando en la pelotita y practicando de todo, y Cristo puede venir ahora mismo. Y Cristo puede venir ahora mismo, y usted lo ve sentado frente al cajón de día y de noche viendo cuánta basura el cajón les da. Alaba. ¿Qué pasa? ¿No le gustó esa? Hello. Ay, no le sale la alabanza, hermano. Alabado sea Dios. Les toqué el que se pone en el centro. ¿Ah? Cristo puede venir ahora mismo, y usted las ve envueltas en las novelas mundanales y bacanales, que ofrecen a través del cajón. Y Cristo puede venir ahora mismo. Hello. No, dele la mano al que está a su lado y dígale, alaba lo que es verdad. Uno le aconseja a la gente, mire, para que se quite la tentación del televisor, coja el televisor ese, sácalo de afuera, cómprese un monitor sin canales, ponga un VCR, no le ponga antena, a la voz de Dios para siempre, y vaya y busque películas cristianas y ve algo que lo edifique. Sacan el televisor, ponen el monitor, ponen el VCR y después se meten a un videoclub de esos mundanos a comprar cuántas películas mundanas hay. Perdieron el tiempo y los chavos también. Alabado sea Dios en esta hora. Alaba lo que Él vive, alaba. Oh, gloria a Dios en esta hora. ¿Ah? Caminando en la vanidad de la vida, en la vanidad de su mente. ¿Ah? Y Cristo viene pronto. Bendito sea Dios en esta hora. Y sin embargo, hay veces que pasan 2 y 3 semanas y no van a la iglesia. Y Cristo viene pronto. Adore lo que esté la conclusión del mensaje. ¿Sabe que en la conclusión viene la aplicación, hermano? Si no hay aplicación del mensaje, no, el mensaje se quedó corto. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. ¿Ah? Cristo viene pronto. Y no saben controlar su lengua para evitar el chisme, que por el chisme se queda uno también, porque la Biblia dice, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. Y Cristo viene pronto. Hello. ¿Ah? Oh, gloria a Dios. Bueno, si es verdad que Cristo viene pronto, hay que hacerle caso al apóstol cuando dice que no seamos como los demás gentiles que caminan en la vanidad de su mente. Y entonces hay que decir, fuera la vanidad, porque Cristo viene pronto. Fuera la vanidad, porque hay que aprovechar bien el tiempo. Fuera la vanidad, porque la trompeta debe sonar de un momento a otro, alabado sea Dios en esta hora. Y cuando venga alguien y te diga, vámonos para Grey Adventure, fuera la vanidad, que Cristo viene por ahí. Vamos a jugar pelota, fuera la vanidad, que Cristo viene por ahí. Vamos para el parque, fuera la vanidad, que Cristo viene por ahí. Alabado sea Dios en esta hora. Píntate la cara, fuera la vanidad, que Cristo viene por ahí. Ponte pantalones, fuera la vanidad, que Cristo viene por ahí. Ama Sahaya, córtate el pelo, fuera la vanidad, que Cristo viene por ahí. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera la vanidad! ¡Alabado sea Dios en esta hora! ¡A su nombre! Póngase de pie en esta noche.